Y ahora te proponemos arrancar esta transmisión especial escuchando algunos testimonios de los protagonistas, de las protagonistas de esa noche, de esas noches, perdón, del apagón. Fue una semana, ¿sí? Una semana en la que del 20 al 27, todas las noches, alrededor de las 9 de la noche, se cortaba la luz y salían las camionetas del ingenio Ledesma a levantar, como decían ellos, a obreros, obreras, a vecinos, vecinas. Bueno, les invitamos a escuchar este breve extracto de testimonios que está extraído de la película Sol de Noche, dirigida por Milstein y Ludin. Y vamos a escuchar en primer lugar a Olga Aredes, esposa del intendente, que además era médico, y que se negó justamente a colaborar, primero con el ingenio, después con la dictadura, y el 21 de julio de 1976 lo desaparecen en esta noche del apagón. También vamos a escuchar la voz, la única voz de varón que van a escuchar en este audio. Se trata del capataz del ingenio Ledesma, todavía ahí, suelto y diciendo, hasta con orgullo pareciera, todo lo que estuvo haciendo. También vamos a escuchar a Eulogia Garnica, ex detenida, y a Hilda Figueroa, ex detenida también. Ahí va. Les llevan, porque los detienen a mi marido, porque a ellos llevan en una camioneta del ingenio Ledesma. En una camioneta blanca con el logotipo de la empresa en la puerta y manejado con un empleado del ingenio. Así que yo fui, he pedido al administrador una audiencia para preguntar por qué razón una camioneta de la empresa se lo llevaba. La camioneta estaba, por cierto, la dirigían los gendarmes. ¿Y el problema de la empresa? Estaba a cargo de gendarmería, nada más, punto. Ellos vivían permanente en Ledesma. El equipo de gendarmería estaba a cargo. Eran seis hombres, pero qué seis, cojonudo, ¿no? Y él me dijo allí que Aredes le había causado muchos problemas al ingenio de Ledesma, que lo iban a investigar. Y que si no tenía ninguna cosa grave, que tenga paciencia, que lo iban a dejar en libertad. Yo le voy a contar una anécdota de un comandante. Yo detengo 10 tipos por día, 10 sospechosos. Les pego una cagada que no se van a olvidar hasta que me canta el culpable. Uno. Y al otro 9 le pido disculpas y no pasa nada. Ahí lo define. Y ese uno, Mario Fulano tal, el derecho. O sea que ellos me informaban a mí. Y ahí me advirtió Mario Paz que yo estaba en otra lista para ser detenida. Que no hiciera nada, que dejara de estar movilizándome porque iba a ser detenida. Así como la empresa Ledesma cede sus vehículos y colabora estrechamente con los gendarmes para secuestrar civiles, otras grandes firmas, algunas pertenecientes a monopolios internacionales, ponen en manos de los verdugos a trabajadores de sus propias plantas. La dictadura queda oficialmente asociada a los dueños del país. Nosotros estábamos, por cierto, mal porque no encontrábamos respuesta y íbamos de un lado a otro. Y en el mes de julio, cuando coincidió en que los estudiantes de la universidad, los hijos de obreros de acá que iban a estudiar a Salta o a Tucumán, estaban pasando sus vacaciones acá, una noche eso de las 9, 10 de la noche, se apagó la luz. Salí del trabajo a las 7 de la tarde y lo tengo que cuidar a la chica, la que tengo acá, que era chiquita, y yo tenía otro hijo. Bueno, golpearon la puerta y cuando salíamos rápido, decían que si no iban, iban a golpear la puerta. Entonces salí yo. Cuando paran, nos rodean totalmente, de a mí me sacan de un brazo, a mi hermana de otro brazo, a Don Vargas también, y hay un pasillito hasta la casa, hasta adentro. Lo llevan a él a golpes, a nosotros nos tiran en la arena, nos empiezan a atar las manos, los pies, a mi hermana y a mí. Mi hermana gritaba, lloraba, estaba con un ataque de nervios terrible. Bueno, eso era lo que me llegó a ustedes. Entonces los empezó a atar uno por uno, y nos sacaban tres afuera, y nos metieron un celular. Y de ese, pues, ya le empezó a cargar, pero ya estaba cargado el celular ese de gente. Y ahí me encuentro que estaba mi hermano también, un compadre que vivía en la esquina. Y bueno, nos llevaron, ¿no? Nos metían sobre una caja de un camión o algo, que después me enteré que eran los trailers de Ledesma. De ahí nos traen de la comisaría de Calilegua a todos los detenidos, a la gendarmería del Ingenio Ledesma, que está en el Ingenio Ledesma. Y del Ingenio, como a mí, me vendaron los ojos, pero no muy ajustados, así que yo pude ver. Para unos agujeritos que tenía el vehículo, pude verlo. Estaban los trailers en hilera, que eso lo prestó a Ledesma. Que no me digan que no, porque eso es la pura verdad. Habla mal del ingenio al que lo echamos. Es que hay mucha gente. Yo nomás eché 10.000, por ejemplo. Pero nunca los echamos con las manos atrás y hasta adelante. Cuando Inden dice, yo, Mario, ¿me puedo llevar el larguero? Sí, hijo. Y el parante, sí, hombre. Y en una palabra se llevaron el sanchito entero. Apagar la luz para secuestrar, torturar y matar. Apagar la luz para perder toda idea de ley y de humanidad. Casi todos los secuestrados el 27 de julio de 1976 eran trabajadores del ingenio. En medio del apagón general, fuerzas uniformadas sacaron a más de 300 de sus viviendas. Los llevaron a Guerrero, donde sufrieron brutales torturas. Más tarde, se trasladó a algunos a la jefatura de policía. Otros eran liberados o puestos a disposición del Poder Ejecutivo, a quienes quedaron hechos pedazos luego de la tortura. Los abandonaron en las cercanías del hospital de Jujuy. Búsquenlos, decían las llamadas anónimas recibidas allí. Del total de secuestrados la noche del apagón, cuando el ingenio proveyó al ejército dependencias y camionetas, más de 30 permanecen desaparecidos. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir un nuevo futuro.